Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios con aplicaciones prácticas en nuestra vida. Mi nombre es Fabián, trabajo en el área financiera y hoy tengo el privilegio de compartir este escenario con el doctor Acosta. Doctor, bienvenido. Bienvenido. Me alegra que una persona que trabaja en el área financiera de la Corporación Universitaria Adventista en Medellín, Colombia, esté compartiendo conmigo este espacio. Es un verdadero placer. Es que el rector de mi universidad dice que el Evangelio es para todos. Por Es favor. Incluyente. Sí, señor. Nos transversaliza todo la gracia de Dios. Doctor, ¿le parece bien si iniciamos este momento orando? Con mucho gusto. Si me das la oportunidad, puedo hacerlo. Por favor, por favor. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, es un regalo maravilloso de parte tuya, tu bendita palabra. Y santos hombres, inspirados por tu Santo Espíritu, escribieron estas preciosas verdades. Rogamos, Señor, que tu Espíritu que reveló esta carta de amor para la humanidad ilumine nuestras mentes en su comprensión ahora que la abrimos para estudiarla. Rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doctor, estamos conociendo la vida de Jesús a través de los ojos de Mateo. Claro, a través de los ojos de Mateo. Y en este momento del repaso de estas lecciones de la Biblia de Jesús, nos estamos focalizando en un momento especial. Jesús en Jerusalén. Sí, señor. Jesús en una de las consignas, en una de las figuras más importantes para el pueblo hebreo, su ciudad. Y además de su ciudad, su templo. Maravilloso. Quisiera introducir la idea de que Mateo nos presenta un Jesús servidor. Él dijo, según palabras de Mateo, si alguno quiere ser el primero, tiene que ser fundamentalmente un servidor. A mí me parece que Jesús inauguró aquí dos escuelas de liderazgo y de servicio. La primera escuela, la demostración del poder. Yo tengo la razón, yo soy el jefe, yo mando, hagan lo que yo digo. La otra escuela es el poder de la demostración. La demostración de una vida de servicio que se interesa genuinamente en las necesidades de los demás. Así que cuando Jesús dijo esto, según los ojos de Mateo, él añadió algo más. Porque yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y finalmente, para dar mi vida en rescate por muchos. Así que en el inicio de estas reflexiones que vamos a tener a lo largo de toda esta semana, en este espacio que nos brinda Una Pausa en el Camino, vamos a ver a Jesús en Jerusalén, no para ser coronado como un emperador victorioso, un conquistador del pueblo hebreo que vence a los romanos, sino como ese rey espiritual que se interesa en las necesidades de todos. Difícil eso de entender para los hebreos, ¿no? Muy difícil. ¿Y para nosotros? Mira, nos debatimos todavía en realidad en dar ese significado tan importante que tiene Jesús y su ejemplo de servicio para cada uno. Pero doctor, este espacio de la vida de Jesús, por mencionarlo de esa manera, ya había sido escrito por profetas antes de que Jesús viniera. Oh, sí. ¿Verdad que sí? 70 años el pueblo hebreo cautivo en Babilonia. Regresan para la reconstrucción del templo. Y dice la palabra de Dios que mientras que ellos abrían la tierra para echar los nuevos cimientos, los viejos que se volvieron viejos cautivos en Babilonia y que ahora regresaban, y los más jóvenes que habían recibido de los más viejos la ilustración, los comentarios de la gloria del primer templo, lloraban desesperados porque la gloria del nuevo templo que se levantaba estaba por lejos de ser comparada con la gloria del primer templo. Y entonces aparecen dos personajes. ¿El viejo? Uno viejo, el profeta Ageo, y el más joven, el profeta Zacarías. Mira lo que dice Ageo dentro de ese contexto de chasco, de desesperación, de desilusión en esos que están abriendo los cimientos del nuevo templo. Dice Ageo, les voy a invitar para que abran la palabra de Dios en el libro de Ageo, el capítulo 2, los versículos 6 hasta el 9. Repito, Ageo, capítulo 2, versículos 6 hasta el 9. Porque así dice el Señor Todopoderoso: de aquí a poco haré temblar el cielo y la tierra, el mar y el suelo firme. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las gentes. Y llenaré esta casa de gloria, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío el oro, dice el Señor Todopoderoso. La gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y daré paz en este lugar, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo es que frente a esa escena de llanto, de lamentos, porque definitivamente desde el punto de vista arquitectónico, físico, el nuevo templo no se comparaba con el primer sí. templo, que era de lujo, ¿no? Repasando la historia, ese templo, el primer templo, el llamado templo de Salomón, había sido construido con las mejores materias primas. Por supuesto. La mejor madera. ¿Cómo es que dice entonces Ageo aquí que la gloria de la segunda casa, del segundo templo, iba a ser mejor? Será mayor que la primera. Ah, es porque ese segundo templo, aunque arquitectónicamente y en diseño no se comparaba a la gloria del primer templo, tendría el privilegio de recibir en sus recintos, en su lugar de adoración, en sus atrios, la presencia del deseado de todas las gentes, de Jesús ministrando a su pueblo. Allí estaba la gloria de ese segundo templo. Doctor, el autor de la guía de estudio nos invita primero a hacer la reflexión del templo, ¿no? De la concepción que tenían los hebreos, de la frustración que les generó el hecho de llegar y encontrar las ruinas, de una parte, pero también nos invita a que reflexionemos en un incidente de la vida de Jesús, que es básicamente lo que estaba profetizado. Déjame entonces decirte las noticias del más joven, de Zacarías. En Zacarías 9:9, Zacarías, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que cuando vamos a ver a Jesús desde los ojos de Mateo, Mateo refiere en el capítulo 21 de su libro, los versículos 1 al 11, el incidente cuando Jesús le dice a sus discípulos: aquí hay una aldea enfrente, vayan, van a encontrar un asna, un pollino. Y si alguien pregunta, díganle: el maestro, el Señor los necesita y se los devolverá pronto. Viene el asna, viene el pollino, y entonces los discípulos ponen sus mantos encima del pollino y Jesús se monta en el pollino, se sube al pollino y comienza su entrada triunfal a Jerusalén. Lo curioso es el significado que le da el mismo Mateo de este acontecimiento. Tal vez pudiéramos mirarlo en Mateo capítulo 21 para leerlo directamente de ese pasaje. Capítulo 21 dice, versículo 4 del 21, todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo el profeta: decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo está diciendo que lo que está sucediendo ese día con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando la multitud que va adelante y la que queda atrás lo aclaman diciendo: gloria al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria en las alturas, y cuando con todas esas expresiones dichas de esa manera la ciudad se conmueve, ¿verdad? Mateo dice, eso ya estaba predicho por el profeta Zacarías. Y recordemos que una de las intenciones del libro de Mateo es demostrarle a los judíos que no creían en Jesús como el Mesías, de que todos estos elementos predichos y profetizados en la vida de Jesús lo ubican en su condición de hijo de Dios y del Mesías prometido. Doctor, esto es muy apasionante, pero ¿qué tal si esperamos parte de la historia? Porque Jesús llega al templo y ahí va a pasar algo. Eso será en el día de mañana. Queremos invitarlos para que no se lo pierdan. Va a estar supremamente interesante. Jesús en el templo. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con aplicaciones prácticas para nuestra vida. Yo soy Fabián, trabajo en el área financiera de la Corporación Universitaria Adventista en la ciudad de Medellín, Colombia, y tengo el privilegio en esta ocasión de compartir el escenario con el doctor Acosta, nuestro rector. Para mí es un placer hacerlo nuevamente, Fabián, en esta serie del estudio de la Palabra de Dios, como tú dijiste, y respondiendo a la naturaleza de este programa con una aplicación práctica para nuestras vidas. Desde los ojos de Mateo. Doctor, ¿le parece si oramos? Vamos a orar y esta vez te corresponde a ti, por favor. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el privilegio que nos das de conocer a partes de tu vida que constituyen una fortaleza para nuestra fe en estos tiempos. Permite que podamos encontrar aplicaciones prácticas a través de los ojos de Mateo y que cada incidente que él registra en este hermoso escrito podamos aplicarlo de una manera efectiva y seamos los tenores de tu evangelio en este momento de la historia y la humanidad. Gracias por atender nuestras súplicas. En el nombre de Jesús, amén. Lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Doctor, Jesús en el templo. Lo dejamos ayer entrando triunfalmente a Jerusalén y después de esa experiencia que debió ser muy gratificante para la vida de Jesús, las multitudes aclamándolo como rey, la ciudad convulsionada se va al templo. Parece paradójico, ¿no? Sí. Después de esa situación o ese momento de gloria, de reconocimiento, terminar en el templo. ¿Tendrá algún significado, considera usted? Yo creo que sí, y vamos a tratar de descubrir ese significado o algunas lecciones mirando directamente lo que nos dice Mateo acerca de ese incidente. Hay un encanto especial leer la palabra de Dios y creo que lo podemos hacer en este momento. Perfecto. Estamos refiriéndonos al capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, los versículos 12 al 17. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, 12 al 17. Vamos a leerlo. Entonces Jesús entró en el templo de Dios y echó a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Entonces vinieron a él al templo ciegos y tullidos y él los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron al ver las maravillas que hacía. Y a los muchachos que aclamaban en el templo, gloria al Hijo de Dios. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús contestó, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionasteis la alabanza. Y dejándolos, se fue a la ciudad de Betania y posó allí. Doctor, hay algo interesante en los escritos de Mateo. Reflexionamos los dos sobre este tema. Mateo escribe como si antes de haberlo hecho hubiese repasado todos los libros proféticos o todos los libros del Pentateuco y de los profetas mayores y menores que se habían escrito hasta ese momento. Parece una transliteración y se entiende, por lo que acabamos de leer, en dos apartes, que Mateo está haciendo una referencia exacta de palabras de Jesús reconociendo escritos de los profetas. ¿Qué significado tiene eso en este contexto? Porque hay dos momentos. Primer momento, un Jesús que no me lo imagino de buen modo, sacando a la gente que estaba haciendo negocio en el templo. Y el segundo momento del relato es un Jesús sanando, es un Jesús en un ambiente más tranquilo, es Jesús con un grado de sarcasmo dándole respuesta a los sacerdotes. ¿Cómo se relaciona todo esto desde los ojos de Mateo? Mira, es una escena bien triste, ¿no? Con toda seguridad de que el fin fue noble al principio, pero el fin se contaminó, se distorsionó. Me imagino que cuando comenzó esto de la iniciativa de vender los corderos, las palomas, los animales en los atrios del templo y a veces a la entrada del templo mismo, Era como para facilitar el trabajo de los adoradores. Los pobrecitos vienen de tan lejos trayendo a cuesta su cordero. Facilitémosle el trabajo, vendámoselo aquí. Mire qué sutileza. Pero ahora un verdadero mercado en el templo. Los ruidos de los animales, las monedas en movimiento, las riñas entre un grupo y otro tratando de competir por dar un mejor precio a los adoradores que vienen al templo, un espectáculo triste. Y Jesús aparece, y aquí viene lo que tú decías, Fabián, a manera de reflexión, y dice, los esparce, voltea las mesas, los ahuyenta, y dice, mi casa, casa de oración será llamada. Mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Me parece, porque es Mateo el que escribe, que Mateo intencionalmente rescata esas palabras de Jesús como para decirle al pueblo judío, mira, aquí hay una prueba más, ya predicha en la Escritura de que este es el Mesías y el Hijo de Dios. Y lo toma de Isaías, capítulo 56, versículo 7, en donde el profeta Isaías ya había predicho de que la casa, ¿verdad?, sería una casa de oración para todas las naciones. Usa la expresión de Isaías, pero es significativo que Jesús le dice, esa es mi casa. Entonces se proclama como una casa que es de Él, en donde el centro de la adoración sería o debería ser Él, y los símbolos del sacrificio, de los corderos, de las ofrendas que se traían, el centro Él era el centro de todo eso. Entonces, Mateo a mí me parece. Y luego más adelante, después del episodio donde tú dices que sana a los enfermos, a los tullidos, a los ciegos, ¿verdad? Los sacerdotes se molestan por esto de que se esté reconociendo a ellos, a Jesús como el Mesías, y entonces les llama la atención, mira lo que dicen los muchachos, lo que dicen los niños. Y otra vez Mateo pone en boca de Jesús lo que aparece aquí que ya leímos. Dice, miren, Jesús respondió, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la Alabanza. alabanza? Es una tragedia que, habiendo tantas demostraciones en la vida y en los incidentes de Jesús que cumplían las profecías, a mí me parece que es una tragedia que ese pueblo, que era un pueblo tan apegado a las Escrituras, ¿verdad? Lo tenían grabado en los dinteles de las casas, llevaban pedazos de escrituras colgando de sus vestidos, tenían un contacto con la palabra, amasaban la palabra, pero no habían descubierto la esencia de la palabra, el centro de la palabra, que es Jesús. Es una tragedia. No lo reconocieron como el Mesías a pesar de tantas muestras evidentes de que sí lo era. Y después de un día tan agitado, Jesús se va a descansar a Betania. A Betania. Aquí hay una lección muy importante para nosotros. Siempre debiéramos tener una Betania, un punto de escape, en medio de personas que nos entiendan, en personas que puedan escucharnos y nosotros hablarles sin sentirnos vulnerables. Y ese era Betania, el hogar de Marta, María y Lázaro Lázaro. para Jesús. Así que vamos a invitar a nuestros amables televidentes de que vayan a descansar como Jesús, que busquen su Betania. Y mañana tendremos un nuevo capítulo desde la visión de Mateo. Estamos de nuevo en Una Pausa en el Camino, el espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con aplicaciones prácticas para nuestra vida. Mi nombre es Fabián, trabajo en el área financiera de la Universidad Adventista en Colombia, Medellín, y tengo el privilegio en este momento de compartir este set con el doctor Acosta. Doctor, bienvenido. Me da mucho gusto volver a compartir este espacio contigo, Fabián, y espero de todo corazón que la reflexión que emane de la palabra de Dios en el pasaje que tenemos para compartir hoy sea de bendición para nosotros y para todos aquellos que siguen este espacio. Doctor, seguramente así será. Pero antes de iniciar, como siempre, vamos a pedir que el Espíritu Santo se haga presente en nuestras mentes y podamos entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Le parece? Con mucho gusto. ¿Y quieres orar, doctor? Por favor, con mucho Gracias. gusto, vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, volvemos a abrir tu palabra para ser nutridos de ella. Al hacerlo, te rogamos que nos vuelvas a regalar una rebanada del pan de vida que ha sido dado, suministrado por ti con tanto amor. Lo suplicamos por los méritos de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Doctor, la señora White nos recuerda algo, que Jesús tenía para cada día una agenda programada. Dios le inspiraba qué debía hacer. En sus horas de comunión por la mañana, el Señor le revelaba los puntos especiales para su agenda del día, algo que puede suceder también con nosotros si hacemos lo que Jesús hacía, presentarnos delante del Señor en esa búsqueda y también tomar la decisión de verle la cara a Dios antes de verle la cara a los En hombres, la primera, hora de cada mañana. doctor, pero parece ser que en este relato de Mateo la agenda se programó por 2 días en Jerusalén. ¿Cómo sí? Cuéntame. Bueno, en la primera parte que hemos visto ya, Jesús yendo al templo, entra en caballo, va al templo y se encuentra con los cobradores, con los comerciantes, Y de ahí a Betania, y de ahí a Betania, donde pasó la noche. y de regreso otra vez a Jerusalén. Me imagino que inicia su viaje de regreso a Jerusalén bastante temprano. Y se me ocurre que, quién sabe si había tomado un buen desayuno, porque siente deseo de comer algo y mira a la distancia y ve una higuera. Por la forma como esa higuera se muestra, evidentemente se veía muy robusta, dice, bueno, aquí tiene que haber mucho fruto, así que se me arregló el desayuno, ¿no? Y va a la higuera y descubre que la higuera es pura hoja y que no tiene fruto. Y entonces él maldice Y la la higuera. higuera se seca, ¿no? Se seca. Es muy interesante mirarlo directamente el relato desde la perspectiva de Mateo, así que si ustedes me permiten, vuelvo a leer, eso se encuentra en Mateo capítulo 21, versículos 18 al 22. Doctor, ¿le parece bien si conectamos la idea con el 17? Perfecto. ¿Me permiten leerlo? Por favor, sigue adelante. Dice Mateo 21, 17, y dejándolos, se fue a la ciudad de Betania y posó allí. Estamos hablando del día anterior. Sí. Y era por la mañana. Cuando Jesús volvía a la ciudad, sintió hambre. Sí. Parece ser que era muy temprano. Era temprano, sí. Su teoría va bien, ahí va Ajá. muy bien. Vio una higuera junto al camino y se acercó, pero encontró solo hojas en ella y dijo: nunca más nazca fruto de ti. Y al instante la higuera se secó. Qué tremendo. Al verlo, los discípulos quedaron maravillados y decían: ¿cómo se secó la higuera en el acto? Jesús respondió: os aseguro que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si decís a este monte: quítate de ahí y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidierais en oración, versículo 22, creyendo, lo recibiréis. Me parece que hay una conexión muy importante entre la lección de este incidente y lo que había sucedido el día anterior. Un pueblo rodeado de privilegios, un pueblo consentido por Dios, un pueblo con una misión entregada por Él, pero el pueblo lleno de hojas y carente del fruto que Dios quería ver en Él. Lo mismo nos puede pasar a nosotros hoy. ¿Qué serían para nosotros tener una vida cristiana exuberante en hojas, pero carente de frutos? Las hojas en este incidente representaban una apariencia de la salud de la higuera De y de su prosperidad. capacidad próspera de dar fruto. A todo el que pasaba, no solamente a Jesús, los engañaba. Y eso es muy lamentable que suceda también espiritualmente en nuestra vida. Fue lo que le sucedió al pueblo hebreo. Exuberante en frutos, en obras, en ritos, pero carentes del fruto del Espíritu en Cristo Jesús, que era la esencia de lo que ellos debían hacer según la voluntad de Dios. Doctor, dos preguntas. Sí, señor. La primera, Jesús tenía un propósito especial con Jerusalén, porque insiste en volver a ir. Después del incidente del templo, probablemente no tenía muchos amigos. ¿Por qué cree usted que Jesús hizo eso? Mira, me impresiona que la ciudad se convulsionó cuando él entró triunfante a Jerusalén. Eso debió haber traído alegría al corazón de Jesús. Recuerda que la Biblia también registra que en una oportunidad, cuando desde la montaña, desde la colina, desde afuera, contempló a Jerusalén, lloró y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte, tu gente como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Entonces realmente Jesús amaba mucho Jerusalén y tenía un plan especial para esa ciudad. Recuerda que la ubicación de Jerusalén no fue casual. Esa ubicación tenía una intencionalidad. Por allí pasaban o se encontraban muchos de los caminos del mundo, y Jesús quería que las buenas nuevas de salvación pudieran llegar a todos los rincones de la tierra a través del pueblo a quien le había encomendado justamente esa misión. Pero el pueblo se contentó, ¿verdad?, con una experiencia propia, egocéntrica, y las bendiciones que Dios quería darle a la humanidad entera a través de ellos nunca llegaron, porque estaban muy concentrados en su nacionalismo, en que son un pueblo especial, pero no fueron el instrumento que Dios quería. Y Jesús, en su gran amor, quería despertar a esa Jerusalén y sus habitantes a que más allá de las formas miraran la esencia, más allá de las hojas se preocuparan por reproducir el dulce fruto del Espíritu. Me parece a mí ese fruto del cual habla Gálatas. Es más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Permite el Señor que no seamos solamente hojas, sino que podamos tener el fruto del Espíritu jugoso, sabroso, nutritivo para nuestros seres amados que comparten nuestros espacios más cercanos y para todos los demás que se ponen en el círculo de nuestra influencia, para que ellos vean que realmente Jesús ha hecho esa obra en nuestras vidas. La visión de Mateo no termina aquí. Los invitamos para que mañana nos acompañen en un momento más de este espacio de adoración y de crecimiento espiritual. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica en nuestras vidas. Para iniciar esta reflexión, les voy a invitar para que oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el privilegio de ver tu vida a través de los ojos de Mateo y que hoy a través de los registros bíblicos vamos a repasar incidentes, detalles que reconfortan nuestra fe y nos ayudan a considerarte como el Dios del universo, como el Dios que tiene el control de todo lo que pasa, pero particularmente que quiere dejar lecciones prácticas para este momento de nuestras vidas. Amén. Gracias por acompañarnos, por bendecirnos. En el nombre del Padre y del Hijo lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Amén. Y tengo el privilegio de compartir este escenario una vez más con el doctor Acosta. Doctor, ¿cómo está usted? Para mí un placer compartir el espacio contigo, Fabián, nuevamente. Ha sido una semana de reflexión, una semana de crecimiento desde la Palabra de Dios, una semana inspiradora por la cual quiero agradecer a Dios en este momento. Doctor, estamos viendo episodios de la vida de Jesús en Jerusalén. Sí. Desde la visión. Sí. De Mateo. Claro. Y estamos llegando a una parte interesante también, como todo. Es el relato de una parábola, de esas reflexiones típicas de Jesús, que se registra en Mateo capítulo 21. Desde el versículo 33 hasta el 46. Ok. Y me llama mucho la atención, y me parece que de pronto usted podría ayudar a aclararnos estas dudas. Dice el 33. Sí, señor. Oíd otra parábola, dice Jesús. Un propietario plantó una viña y la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La pregunta es, ¿para qué tanto detalle? Jesús pudo haber dicho que tenía una viña y la arrendó. ¿Para qué tanto detalle? ¿Por qué considera usted que Mateo registra eso? Otra vez me sorprende Mateo. A mí me parece que con tantos detalles hay una intencionalidad de Mateo para destacar los beneficios, los favores, la bondad, los privilegios, el amor con que el dueño de la viña, Dios, había tratado a ese pueblo Israel. Un Dios que le había dado muchos privilegios. Doctor, pero bueno, usted es un educador también, aparte de su formación profesional en área médica, hay otro detalle que me gustaría que nos ayudara a precisar. El relato de esta parábola es un poco extenso, así que vamos a permitir que nuestros amables televidentes lo hagan de manera muy personal, pero a manera de o a forma de resumen, podríamos considerar lo siguiente. Estos detalles que usted bien nos hace una presentación muy práctica, nos traen a colación, digamos que la consideración que Dios tenía por este pueblo especial. Pero el relato dice que él, a la hora de la cosecha, manda a unos siervos para que vayan y reclamen el pago, porque esto era un negocio de palabra, pero Un negocio. negocio de palabra en donde el socio, dueño de la viña, había colocado todo. Porque dice que plantó la viña, la cercó, hizo en ella un lagar, Puso una torre. puso una torre y luego se la arrendó a los labradores. Había un compromiso y ese compromiso demandaba cumplimiento. Así que al llegar el tiempo pactado, él manda a uno de sus siervos para que le den la parte que le corresponde, las ganancias, la cosecha, parte del producido de la cosecha. Y aquí hay tres envíos que presenta la parábola. En el primer envío, siervos, que cuando los arrendadores ven a esos siervos, los apedrean, A uno lo apedrean, sí, al otro, y hasta los matan. básicamente está haciendo referencia a tres, ¿no? Sí, mire lo que dice aquí, algunos hirieron, a otros mataron y al otro lo apedrearon. No sé si está haciendo referencia aquí a todos los que pudieron o los que tuvieron la oportunidad de morir testificando por su fe en forma apedreada, ¿no? Manda a otro grupo de siervos En mayor en número. mayor número. Dice, bueno, vamos a nivelar la mesa, vamos a mandar más número para que haya más fuerza. E hicieron lo mismo con ellos. Es Y decir, los apedrearon, los hirieron y los los mataron. mataron. Ok. Y ahora dice, voy a mandar a mi propio hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí, este es el heredero, matémoslo y quedaremos con la herencia. Así lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora Jesús, Bueno. didácticamente como para centrar su atención en el significado de la parábola, dice, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Y respondieron, miren, los que estaban escuchando, ¿no? La parábola de Jesús respondieron, matará sin compasión a esos malvados y rentará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo, ellos mismos dando su propia sentencia, ¿no? Y decir, anunciar cuál sería finalmente el destino de la viña, ¿no? Entonces Jesús dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra de la esquina. El Señor hizo esto y es maravilloso ante nuestros ojos. Por lo tanto os digo que el reino será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda su fruto. Ahí está el tiempo de nuestra oportunidad, ¿verdad? Los que más allá de formar parte genética del pueblo de Israel, llegamos a ser el pueblo espiritual, ¿verdad? De Jesús y cómo Él también nos ha entregado esa responsabilidad con su cuidado y compasión de dar fruto de toda esa atención que hemos recibido de Él. Do El que doctor, caiga. pareciera que entre la parábola y esta aplicación que hace Jesús no hay una conexión. Parecieran como dos comentarios aislados, ¿no? En principio. Sí. ¿Cómo logramos conectar mejor las A ideas? mí me parece que nos ayuda mucho el versículo 43, porque os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda su fruto. Y el 44, el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Está conectado con el Hijo que fue enviado finalmente para recibir El pago. el pago, el justo pago. Y también terminan matándolo. Y resulta que ese hijo que ellos rechazaron se conecta con la piedra que fue rechazada. Y dice aquí, el que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Esta alusión que Jesús hace en la parábola no fue tomada así del azar. Era una historia real. En la construcción del templo de Salomón, no se escuchó el sonido de un martillo. Las piedras fueron labradas cuidadosamente según el diseño en la cantera. Y lo que allí se hacía era encajar solamente una piedra con otra. Y fueron encajando todas las piedras, pero había una piedra grande, inmensa, que tenía cualidades muy particulares, muy peculiares, muy especiales, que no encajaba en ninguna parte. Así que la tiraron. Era grande, no cabía en ninguna parte. Pero cuando estaban terminando el edificio, llegaron a la esquina que necesitaba un soporte muy fuerte. ¿Y dónde está? ¿Dónde está esa piedra? No la encontraron. Hasta que se dieron cuenta que esa piedra que habían desechado era la que encajaba perfectamente en el lugar de mayor importancia porque estaba sosteniendo la estructura de una manera significativa allí en sus fundamentos. Y esa piedra que ellos habían desechado, que llegó a ser cabeza del ángulo perfecto de la esquina, era Jesús. Doctor, podemos concluir en este día de que la invitación es que caigamos sobre la piedra para que podamos ser Y quebrantados. al enfrentarnos con la piedra que es Jesús, solamente tenemos dos posibilidades. O caer sobre la piedra en una actitud de quebrantamiento, de humillación. Dice la palabra de Dios, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto tendrá que acabarse en algún momento. Y la puerta se cerrará. Esa es la invitación para mañana, en un espacio que vamos a poder reflexionar sobre la vida de Jesús en los ojos de Mateo. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la palabra de Dios con aplicaciones prácticas en nuestra vida. Tengo el privilegio en esta ocasión de compartir este set con el doctor Acosta. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Fabián. Otra vez un placer compartir este espacio contigo y espero que desde la palabra de Dios lo que reflexionemos y construyamos, guiados por el Espíritu Santo en esta oportunidad, pueda ser de beneficio para nuestros televidentes, también para nosotros. Preferiblemente, ¿no? Sí, señor. Doctor, la vida de Jesús en los ojos de Mateo en Jerusalén. Pidámosle a Dios que nos ayude a comprender esta parte del Evangelio de Mateo. Quisiera usted tener el privilegio Por de favor, con mucho traducirnos con gusto. una oración. Querido Padre, ha sido una semana maravillosa. Hemos reflexionado en tu palabra, cómo Mateo registró diferentes incidentes de la vida de Jesús, de la vida del Maestro, que traen para nosotros importantes lecciones espirituales. Por favor, graba estas lecciones en nuestros corazones y ayúdanos ahora al volver a abrir tu palabra para descubrir las verdades que tú quieres compartirnos con tanto amor. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Doctor, ya estamos en Mateo 22. Sí, señor. Y ahí Jesús, con su pedagogía, a través de las parábolas, trata de introducir un concepto que es bastante especial. Sí, a mí me parece, Fabián, yo encuentro un encanto muy especial cuando uno puede escuchar el movimiento de las páginas de la Biblia, cuando encuentra los textos y cuando puede ir directamente al texto para saborear lo que el autor, en este caso Mateo, tiene para decirnos. Así que, si te parece bien, vamos a leer en nuestra Biblia, en la Biblia de ustedes, el lugar donde se encuentra el pasaje para la reflexión de hoy. Es Mateo, capítulo 22, los versículos 1 al 14. A ver, Si tú puedes leer los primeros 7 versículos y yo leo los últimos versículos de esta sección. Y por favor, sigan con nosotros Mateo 22, versículos 1 al 14. Dice, de nuevo Jesús les habló en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó el banquete de boda para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos con el encargo de decir a los invitados, la comida está preparada, los toros y los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a la boda. Pero ellos no le hicieron caso. Se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros echaron mano de los siervos, los afrentaron y mataron. Parece ser que tiene alguna relación con nuestra parábola Anterior. precedente. Al oír esto, el rey se enojó, envió su ejército y mató a esos homicidas y quemó su ciudad. ¿Sigo, doctor? Sí, por favor. Bueno, entonces dijo a sus siervos, a la verdad, el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Ahora el versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad al banquete a cuantos halléis. Salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y la sala se llenó de convidados. Cuando el rey entró a ver a los convidados, vio allí a un hombre sin vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Pero él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo encuentro, Fabián, que la primera parte de esta parábola, podemos ir desde el versículo 1 hasta el versículo 7, ilustra lo que justamente sucedió con el pueblo judío. El dueño de la fiesta y el que prepara la fiesta para su hijo es Dios. Estamos de fiesta. Aquí está mi hijo. Y luego vienen las invitaciones para la fiesta, para disfrutar de ese hermoso privilegio. Y ahí están lo que hacen, ¿no? Con cada uno de los que son enviados. No quisieron venir otros, ¿no? Otro grupo de siervos, la comida está preparada, los toros y los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto a venir a la boda, pero ellos no hicieron caso, se fueron uno a la labranza, otros a sus negocios. Y otros echaron mano de los siervos, los afrentaron y lo mataron. El pueblo hebreo, el pueblo judío, selló su oportunidad como pueblo escogido y elegido por Dios con el apedreamiento de Esteban. Y se abre un nuevo capítulo, porque Dios no se rinde. Y entonces Él abre el espacio para la predicación a los gentiles, tomando el control para que el Evangelio sea esparcido, el propósito que él siempre quiso a través del pueblo de Con Israel, Jerusalén. con Jerusalén y con su pueblo. Entonces, dice a sus siervos, a la verdad el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad al banquete a cuantos halléis. Salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y la sala se llenó de convidados. Y a mí me gusta incluirme en ese llamado extremo de Jesús, porque al abrirse la predicación del Evangelio al pueblo gentil, nosotros somos gentiles, la gracia de Dios, las buenas noticias de la fiesta, de que el Hijo de Dios, ¿verdad?, es el plan para la salvación de la humanidad y de cada persona en particular, nos encontró ese mensaje en algún recodo del camino de la vida. Y por la gracia de Dios pudimos escuchar ese mensaje y venir a la fiesta como un llamado a la fiesta. Había provisión para todos los invitados. Un vestido de boda preparado sobre medidas especial para poder entrar a la fiesta, Para poder participar. para poder participar. No tenemos que pagar nada por ese vestido. Los invitados no tenían que pagar nada. Era totalmente gratuito. Así que comenzó la fiesta y de pronto el dueño de la fiesta entra. Es como si Jesús entrara, Dios entrara, ¿no? A ver, ¿cómo está la fiesta? ¿No? La iglesia de hoy, ¿no? Todos los que hemos sido llamados a esta gran fiesta, dice, oye, aquí hay algo raro. Hay alguien que no cuadra. Hay algo que no encaja, no cuadra, que está aquí como fuera de lugar. y analiza cuál es la diferencia. Que no tiene colocado el vestido de boda. Y entonces la orden, cuando el rey entró y vio a un hombre sin vestido de boda, le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin el vestido de boda? Si eso es gratuito, lo preparé especialmente para ti, es un regalo. Pero él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: mire, mire qué terrible la sentencia para los que no tienen el vestido de boda. Atarlos de pies y manos y echarlos en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de diente, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Aquí que nosotros vemos Fabián, tres grupos. ¿Los puedes identificar? Voy a intentarlo. Sí, señor. Probablemente usted lo haría mejor. No te preocupes. El primer grupo o el primer filtro que se da es la invitación y los que entran a la fiesta. Ahí están los convidados. Ahí se quedaron unos afuera. Sí. ¿Yo acepto o no acepto ir a la fiesta? Segundo grupo. Sí, señor. Los que entran y se ponen el vestido. Exactamente. Eso yo lo veo en la parábola como los llamados. Son llamados, aceptan la invitación y están en la fiesta con el regalo, el vestido de boda. O serían los escogidos. Y están los que no se lo ponen. Y para mí ese es el grupo de los elegidos, ¿no? O sea, los llamados que están en la fiesta y aquellos que son llamados y elegidos porque tienen el vestido de boda. Los que no, simplemente se quedaron como llamados. Exactamente. ¿Qué representa el vestido de boda? La justicia de Cristo. La justicia de Jesús. Doctor. Aquel que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado, dice Pablo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El vestido de boda representa la justicia. Doctor, ¿cuál es el costo de la gracia? Para mí, la gracia es gratuita, pero tiene una excepción que podríamos llamar costo. Y es mi decisión, mi capacidad de aceptar el llamado de Dios. Aquí está el vestido gratuito, estoy contento que vengas a la boda, pero la justicia de Jesús que te cubra, porque es la provisión de gracia que yo he hecho para ti. Y eso hace la diferencia. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, aceptar su gracia, aceptar su justicia representada por el vestido de boda y vivir tan cerca de Él que un día recibamos de labios del dueño de la fiesta, nuestro gran y maravilloso Dios: aquí están los llamados y los elegidos, llamados y elegidos porque tuvieron el vestido de bodas. Una pausa en el camino es un lindo espacio para reflexionar sobre temas trascendentes en la vida de Jesús. Mañana será el repaso general donde todos podemos participar de una lección de la vida de Jesús en Jerusalén.